haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, les habla Javier Barrio para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 26 de enero del 2017. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Finalizó la quinta cumbre de la CELAT en República Dominicana. Aprobó 71 puntos para la integración. En Perú está en peligro de desaparecer Radio Ucamara, una emisora que ha venido defendiendo la lengua indígena. Y en México sigue la conmoción, el debate y la discusión por un hecho que ocurrió un estudiante de nivel de secundaria del Colegio Americano del Noroeste, disparó contra su maestra y varios compañeros de clase. Y comenzamos en República Dominicana. Culminó la quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, concluyó en República Dominicana aprobando unos 70 puntos para la integración de América Latina y el Caribe. Entre los temas destacados, aprobaron puntos relacionados con la paz y la seguridad internacional en la región, declarando toda América Latina y el Caribe en una zona de paz y también fuera el uso de armas nucleares, y rechazaron el terrorismo. También pidieron una alianza contra la corrupción y buscar la cooperación para enfrentar este mal. También pidieron eliminar el bloqueo económico contra Cuba por parte de los Estados Unidos y la entrega de todo lo que es la zona de la base naval de los Estados Unidos en Guantánamo. También pidieron transparencia y lucha contra la corrupción, seguridad ciudadana y combate a la delincuencia transnacional organizada, seguridad alimentaria, nutrición y erradicación del hambre en América Latina, financiación también para el desarrollo, cooperación tributaria y desarrollo urbano sostenible, igualdad de género, también algunas medidas relacionadas con la cobertura educativa, promoción de la juventud, promoción de las tecnologías en información y la comunicación para el desarrollo humano, y también prepararse y activar toda una cultura de la gestión de riesgo ante los desastres. También la declaración de la CELAC habla de tener muy en cuenta la emergencia ecológica que tiene que ver con el cambio climático, medio ambiente y biodiversidad, problemas también de las drogas fue tocado en esta cumbre, y el desarrollo de la innovación de la ciencia y de la tecnología, la cultura, la cooperación internacional y la integración, el comercio justo. El tema de las migraciones fue importante, rechazaron las políticas del gobierno de los Estados Unidos contra los migrantes que se encuentran en este país, la defensa de los derechos humanos y crear procesos de descolonización y de educación para promover una cultura más de igualdad en América Latina. El presidente del Ecuador, Rafael Correa, también en medio de la reunión de la CELAC se pronunció. Por otro lado, la emergencia ecológica planetaria demanda acuerdos vinculantes, pero es necesario ir más allá y realizar la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, así como crear la Corte Internacional de Justicia Ambiental, que debería sancionar los atentados contra los derechos de la naturaleza y establecer las obligaciones en cuanto a deuda ecológica y consumo de bienes ambientales. Debemos asumir una clara posición en defensa de los migrantes, no solo de Latinoamérica y del Caribe, sino del mundo entero. La solución para detener la migración no son muros ni fronteras, es solidaridad, es humanidad y crear condiciones de bienestar y paz para todos los habitantes del planeta. Seguimos con más información y el gobierno de Nicaragua se encuentra muy atento a las medidas económicas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce, de Nicaragua, aclaró que hasta el momento no hay preocupación del gobierno nicaragüense por los anuncios que se han obtenido en los Estados Unidos. Vamos con nuestro compañero Nelson Rodríguez de Radio Universidad en Managua, Nicaragua. El asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce, aclaró que hasta el momento no hay preocupación del gobierno nicaragüense por el anuncio de los Estados Unidos de salirse del Acuerdo Comercial Transpacífica TPP. El TPP es distinto al Acuerdo Comercial de Estados Unidos con Centroamérica, conocido como DR-CAFTA. Sin embargo, el gobierno nicaragüense está atento a cualquier medida que pueda tomar el presidente de los Estados Unidos en materia comercial, señaló Bayardo Arce, quien además explicó los alcances de esta medida emprendida por el presidente Trump. Ya la Alianza Pacífica se estructuró como para contrapesar a China, y ahorita China jugó un papel muy atractivo de liderazgo a favor del libre comercio en la conferencia del Foro Económico Mundial en Davos. Son cosas, nosotros siempre hemos dicho que con el presidente de Estados Unidos hay que estar ahorita observando. Nadie sabe por dónde van a ir sus medidas y tampoco saben cuáles van a ser las consecuencias finales. ¿Está preparado el sector privado de Nicaragua para enfrentar cualquier medida que tome Estados Unidos? Pues, nuestra política ha sido de diversificación económica y comercial. Siempre hemos dicho que Estados Unidos es nuestro principal mercado, pero no es el único. Y ahora estamos todavía mejor interrelacionados, con más tratados de libre comercio, con más amistades reactivadas, de tal manera que si acaso viniera a darse una circunstancia, creemos que juntos, trabajadores, empresarios y gobierno, sabremos seguir sacando el país adelante. Lo importante aquí es que el gobierno nicaragüense continúe trabajando de la mano con los empresarios, los inversionistas y buscar nuevos mercados para no tener dependencias, explicó el funcionario. Estados Unidos sigue siendo hasta ahora el principal socio comercial de Nicaragua y además uno de los principales proveedores de remesas, por lo cual otros analistas también recomiendan al gobierno prudencia y mantener buenas relaciones diplomáticas entre ambos estados. Para el informativo Aler Contacto Sur, les habló desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, Nelson Rodríguez. En Perú está en peligro de desaparecer Radio Ucumara, una emisora que ha venido defendiendo y promoviendo la lengua indígena, la lengua cucocama. ¿Por qué va a desaparecer Radio Ucumara? Hay movilizaciones, hay solidaridad en Perú y solidaridad internacional para que esta emisora Radio Ucumara siga prestando servicio, siga trabajando por las comunidades indígenas y sobre todo por la lengua originaria. Vamos con una entrevista que nos ha preparado nuestra compañera Rocío Huamancóndor. El día de hoy nos vamos a trasladar hasta la Amazonía peruana. Allí se ubica Radio Ucumara. Esta radio, que se encuentra en Nauta, trabaja con el pueblo cucama. Ahora tenemos la oportunidad de conversar con Leonardo Tello, que es indígena cucama shuar y además es director de Radio Ucumara. Leonardo, bienvenido a Leer. Cuéntanos, ¿cuáles son los desafíos actuales de Radio Ucumara? ¿Por qué en este momento podemos decir que Radio Ucumara está en peligro? Radio Ucumara siempre ha estado en peligro. Siempre hemos tenido problemas de financiamiento, pero hemos trabajado con un presupuesto así muy ínfimo, un equipo pequeño de radio que hizo un esfuerzo por establecer una relación entre las comunidades y los pueblos. Esta estrategia de comunicación nos ha permitido que un pequeño grupo de trabajo en la radio pues pueda hacer posible todos los procesos que hemos iniciado, ¿no? Revitalización de lenguas, producciones de textos, producciones radiofónicas, documentales, reportajes periodísticos. animaciones, cine documental, entre otras cosas que la radio ha impulsado en los últimos años. No ha sido fácil. Creo que la clave para que esto funcione tiene que ver mucho con el trabajo sobre la memoria del pueblo bucame. Y lo que ha puesto en aprietos, mejor dicho, lo que ha complicado la situación de la radio es que la poca ayuda que recibíamos ya no se la recibe más, que era básicamente venía desde España, ¿no? Entonces, con la crisis en España, la ayuda se fue disminuyendo hasta que a partir del año pasado empezó la crisis y hoy pues se ha tenido que cerrar la radio, ¿no? Por lo menos hasta que podamos reabrirlo. Y en este contexto tenemos a un gobierno peruano que no se involucra en estos procesos, que no apoya iniciativas como estas, y que de parte del Estado peruano pues la ayuda es insignificante, ¿no? Ahí en los últimos años los ministerios de educación y de cultura han incorporado dentro de sus trabajos estrategias nuestras para revitalizar lenguas indígenas, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Las metodologías de investigación para llegar a este proceso de revitalización y las metodologías de investigación para trabajar durante el proceso de revitalización y lo que hay que hacer posteriormente. Entonces, estas metodologías han sido copiadas prácticamente por los ministerios, pero aún así, fíjense, estamos en una crisis muy, muy terrible, pero venimos atravesando esa misma crisis hace unos años atrás. Y vamos a México. Hay que contarles que lo ocurrido el pasado 18 de enero, cuando un estudiante de nivel de secundaria del Colegio Americano del Noroeste de Monterrey disparó dentro del salón de clase a su maestra y a tres de sus compañeros de clase. Al final se disparó a sí mismo y el caso ha seguido conmocionando a México. ¿Qué está pasando en las escuelas y con los muchachos? Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla nos presenta la siguiente reseña. El pasado 18 de enero, un estudiante de nivel secundaria del Colegio Americano del Noroeste, ubicado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, al norte del país, le disparó dentro del salón de clases a su maestra y a tres de sus compañeros de clase. Al final, se disparó a sí mismo. El caso ha conmocionado a México. Desde Radio Guaya le preguntamos a algunas personas qué piensan al respecto, y esta es su respuesta. Sí, qué lamentable. Pues ahora se tiene que tener mucho cuidado, ¿no?, en todas las instituciones. Hace falta también que haya un psicólogo en las escuelas. Ahora sí que muy triste. Se siente feo, ¿no?, al oír esa clase de noticias, porque nosotros que trabajamos en la docencia muchos años, pues no nos tocaron esos tiempos, porque antes como que había más respeto para el profesor, entre compañeros, pero ahora como que se han perdido todas esas cosas. El reflejo del país, porque todos vivimos en un país con mucha violencia. Los niños, al ver tanta violencia, pues actúan así. Pues antes que nada, recomendarle mucho a los padres que tengan cuidado con los hijos, que les den consejos y que les ponga también el ejemplo, porque muchas veces hay violencia en el hogar y eso repercute en la estancia en la escuela. Y que pues sí, lamentamos mucho, porque entre ellas está una compañera que está entre la vida y la muerte, es una maestra. Y que haya más tranquilidad, es lo que queremos y deseamos, más tranquilidad en este país. Es importante tener confianza en nuestros hijos, tener comunicación con nuestros hijos, más que nada, saber con quién se junta, conocerlos, conocer sus familias, dónde andan. Otra de las cosas, estar pendiente cuando se meten al internet. Yo digo que estamos mal en el campo social, económico, político, es una causa, y también en el campo espiritual. Yo veo que hay una ausencia del hombre en Dios, una, y la otra es la corrupción que estamos viviendo. Entonces yo creo que no solamente es ese joven que está actuando así, ¿qué más nos espera si no reaccionamos los que todavía queremos y tenemos una esperanza de valorarnos como lo que somos, como hijos de Dios y como personas también, para respetar nuestra propia vida? Nadie tiene derecho a quitarse la vida, y mucho menos a los demás. El estudiante que cometió el tiroteo murió algunas horas después. El resto de las personas heridas siguen hospitalizadas y en situación delicada. Así las cosas en México. Para el Contacto Sur, Sandra Luz Cruz. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.